Vas a sentir cómo te desplomas. Vas a escuchar cómo el beat te suena. Vas a morir a lo quemar ropa. Vas a sentir cómo el plomo quema. Vas a sentir cómo te desplomas. Vas a escuchar cómo el beat te suena. Vas a morir a lo quemar ropa. Vas a sentir cómo el plomo quema. Yo bandolero, me gusta el dinero. Si yo soy de los primeros, como tú quieras, yo brego balas. Pistolero, si dispara, sale fuego, la carga a los vaqueros. ¿Sabes cuál es el sendero? Cenice su cenicero, te lo tira el mero mero. Un sonero verdadero, con la sangre del rumbero. Seguro que soy a fuego, bandidaje, muchos tiros. Siempre hago lo que quiero. Van a ver cómo marco los partes. Venimos de la tierra de gigantes. Vamos a hacer que enganchen los guantes. Yo y mi corillo vamos a celebrar con champán. Aunque esté con 100 delincuentes, aunque esté al lado del presidente, sigo apagando a los falsos cantes. Con mi plante, bandera plante. Yo no te amenazo, te doy mamellazo, te doy un batazo, después un culatazo. Guíate el payaso, te jalo por el brazo, te doy un cantazo, te meto un balazo. Vamos a ver quién es el que lo mata. Todos son un chorro, te huele taca. Michael y Manuel ahora les toca. Pa' activarte y te suba la nota. ¿Quién es el que la monta en los parties? El que hace que se mueva la mami. Había champaña y mucho money. Sigan bailando, toma la chori. Golpe sin desquite, no es golpe. Está buscando que le baje el fronte. Van a ver que nosotros somos aparte. Los caballos salvajes van sin jinete. Dile que se amarre los cabetes, porque le puede ir mal el mismo sonsonete. No seas soquete, les hago un torniquete. Tengo los paquetes, recogemos de tibete. Le doy fuerte, le pegan como cohete. El filete es mejor que los pantalones aprieten. Michael y Manuel bien al carete. No somos jinetes, pero andamos con fulete. Tú sabes. Me quieren ver muerto ni que en un funeral. Eso es así. Es que Michael y Manuel ya llegaron aquí. Vas a sentir, vas a sentir.